Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Gustavo Varela, bienvenido a la Fenomenología de la Vida Cotidiana, que viene junto a vos directamente, así como una especie de cola que te ingresa por detrás. Sí, tengo unos fantasmas en casa. Ya sé que tenés unos fantasmas en casa y estoy preocupado. Un tipo como vos, tan racional, tan de pensar las condiciones materiales de existencia, entrás y me decís, hay fantasmas. Y pero si hay fantasmas, yo no tengo la culpa, qué sé yo. A mí me hubiese gustado que los fantasmas sean visibles y que estuvieran catalogados incluso, porque sería un mundo ordenado. Claro. Eso podríamos pensar. Espíritu, ¿no?, de niña con un vestido. Tal cual, ¿viste? Y que aparecen. A mí me parece que la casa tiene un fantasma. Mm. Porque se me inundó de un modo absurdo. Y después se resolvió. Todo lo que te cuento se resolvió, por suerte. Es un fantasma que deja margen de maniobra. Me parece que está incómodo. Que estaba bien donde estaba y ahora, ¿viste?, llegó esta gente. ¿Y estos quiénes son? Le movieron las cosas. Sí, y después tuve un shot eléctrico de cables que, viste, que dejó una mancha, o sea, que podría haber sido más grueso el tema, y no saltó la térmica porque estaba no sé qué, bueno, todas unas cosas, viste, que o sea, una serie de confabulaciones que si las reunís tienen una lógica racional. Yo llamé a mi amigo el constructor, le dije, loco, dame una mano con esto, vino. Me dijo, no, pasó esto, esto y esto, ese es el problema. Él sí manifestó condiciones materiales de existencia. Bueno, él sabía dónde ver, ¿viste? Y yo sé un poco, no sé mucho, pero un poco sé. Y yo no veía nada. ¿Y la bomba hidráulica? Y la bomba hidráulica, una bomba presurizadora, no para chupar el agua, porque eso yo estoy en desacuerdo. Las bombas que chupan agua, estoy en desacuerdo. Ah, ok. Estoy de acuerdo con las bombas que impulsan el agua. Ok, no sabía que había que tener una postura frente a este tipo de cuestiones. No, porque con la cantidad de putos edificios que hay, la cantidad de gente que habita y la cantidad de agua que se utiliza hace que los tanques, que los edificios tengan un tanque cisterna. Quiere decir que el edificio tiene un tanque abajo y otro arriba. Uh-huh. El de abajo es el que alimenta al de arriba. Sí. ¿Y el de abajo cómo se alimenta? Con el agua de la calle. Mm. Como se gasta mucho, está todo el tiempo alimentándose, ¿entendés? Entonces, vos que tenés un pH, ¿viste?, que vivís en un segundo o en un primer piso y que no tenés tanque, porque podés no tener tanque. Hay mucha gente que no tiene tanque de agua y trabaja solamente con lo que viene del caño. Mm. Bueno, ¿qué hacen? Dice, uy, no tengo agua. No tenía, yo cuando vivía ahí en primer piso no tenía agua. Entonces, ¿qué haces? Pones una bomba que chupa el agua, o sea, que te la dé a vos. Pero te la dé a vos y se la sacas a otro. Y es sí, el mismo show. Lo que pasa es que donde hay estos gigantes que son los edificios, viste, ahí es, bueno, estás peleando contra los edificios, o sea, es el Fondo Monetario Internacional. No, y aparte el mismo caño para 14 veces más de población, y, ¿no? Sí, tal cual, y vos ves un edificio y está, los carteles son de gente contenta, y yo pienso, digo, bueno, esto incrementa aún más la cantidad de basura, la cantidad de plástico, la cantidad de agua, todo eso que uno no piensa cuando vive en el edificio, porque qué sé yo, porque es natural vivir en un edificio. Ahora va un tipo profesional encargado de instalar bombas y te instala al revés. Uf. Y bueno, y pasó eso también. Hay una válvula, que es una válvula de retención, que es para que la bomba no se quede vacía. La puso al revés. En lugar de ponerla antes, entre el tanque y la bomba, ahí la puso entre la bomba y el ser. Y digo, además de poder llamar al constructor para que te diga qué pasó técnicamente, ¿está la posibilidad de llamar a alguien que desengualiche la cuestión? Estoy buscando, sí, yo tenía una persona, pero se fue a vivir a, no sé si a Misiones o a qué lado. ¿Tu hijo no vive en San Marcos Sierra? Sí, pero San Marcos Sierra es otra onda, es, viste, amor y paz. Y acá necesitas unos guerreros. Más brujeril. Y tienen que ser unos guerreros, qué sé yo, viste, un pai, una onda de esos, viste, que vienen. Que se cague a trompadas en otro plano con el fantasma. Sí, yo te digo, creer o reventar, como dicen las viejas, pero yo tengo relatos de amigas mías que, o amigos que, viste, que se han convocado a uno de estos y le dicen, no, todavía está, hay gente acá adentro. Mm. O que ven cosas de esa gente que ha muerto. Uh-huh. Digo, y a mí, no sé, es raro. Nosotros habitamos un mundo de una racionalidad extrema y, digamos, lo más irracional que concebimos es el inconsciente. Mm. Totalmente. No creemos que haya otra cosa. Uh-huh. Entonces, y esa otra cosa que es como en otro plano, no sé. No sé, es todo un juego, porque de última, nosotros los procedimientos que tenemos son los sentidos, y los sentidos no nos habilitan a poder ver, escuchar, oler eso que ocurre. Pero lo que sí vemos son los efectos, los igual efectos. Que con el inconsciente, ¿viste? Uh-huh. O sea, el inconsciente no llega a nadie, nadie llega a su inconsciente. ¡Ay, es el inconsciente! No, nadie llega. No, en todas las familias, aparte de historias, ¿no? De casas todas, medio embrujadas o de situaciones medio paranormales. Yo siempre cuento la misma, Gus, que es una que vivió mi hermano, pero supuestamente yo estaba, pasa que no lo recuerdo, que mi hermano está seguro que los dos dormíamos en el mismo cuarto en la calle Caldas, ahí en el barrio de Villaortúzar, y que nos despertamos de golpe los dos en el medio de la noche porque el dibujo de Popeye que estaba en la puerta se había desprendido de la puerta y había comenzado a bailar, que los dos nos quedamos obnubilados viendo al Popeye bailarín y que eso tiró la puerta abajo. ¿Y vos te acordás de eso? No, pero condiciones materiales de existencia, sí se cayó la puerta. Eso recuerda mi padre, mi madre, yo recuerdo. Claro, un día que se cayó la puerta que todos dijimos, bueno, se soltó la bisagra y se cayó la puerta. Mi hermano asegura que no fue un tema de bisagra, fue un tema de Popeye bailarín y nosotros dos obnubilados en el medio de la noche mirando esa fantasmagoría. Bueno, yo tengo una que para mí es imbatible porque efectivamente me pasó. Yo, cuando teníamos la verdulería con mi hermano, estábamos hablando de vender la verdulería y vino un tipo a curar la verdulería porque no nos iba bien, no agarramos bien la onda. Estábamos mal nosotros. O sea, bueno, que llamaste un pay en algún momento de tu vida. Sí, a través de mi otro hermano, que dijo, no, llamen a este que te cura todo, qué sé yo. Bueno, vino el chabón, hicimos toda una serie de cosas y siguió después la vida, porque no es que es inmediato y lo ves al toque. El asunto es que íbamos por el Mercado Central después de eso, unos días más, 3, 4, no me acuerdo cuántos, íbamos caminando. El Mercado Central tiene muchas naves. Naves son como enormes hangares donde están los puesteros, y en el medio del hangar estaban las cajas. Ahora ya no están más. Ahora le pagás nuevamente al tipo. En la época de Alfonsín, que era cuando ocurría esto, vos pagabas en la caja para que no hubiera en negro. Uh-huh. Pero había igual, porque había, bueno. Entonces, las cajas, están los changarines, que son los tipos. Los changarines en general tienen laburo, pero cuando viene gente que sin laburo se pone de changarín. Uh-huh. O sea, se sienta ahí y espera que alguien lo convoque. Claro, ayúdame a tirar el carro. Tal cual, sí. Lo tenían que llevar y qué sé yo, cargan hasta 4. Yo he visto 4 o 5, no me acuerdo bien, bolsas de papa. Que uh-huh. son una banda, ¿eh? Sí, 250 kilos. Bueno, la espalda, todo. Entonces, vamos caminando cerca de las cajas. O sea, las cajas estaban a la izquierda, a la derecha estaban los changarines. ¿Te imaginas? Se te cae un billete de 50 pesos, se tiran de cabeza todo. Sí, sí. Ahí es, viste, sálvese quien pueda. Y mi hermano me empuja y me dice, se te cayó toda la plata, no teníamos un cobre. Y de repente me veo, te lo juro, rodeado de billetes de hoy, diríamos, de 500. ¡Qué lindo! Pero rodeado de billetes. Estaban los changarines hablando ahí, estaba la caja ahí. Nadie está viendo esto, se me abrió este agujero, bueno, del tiempo. Por eso acá mi hermano me empuja y me dice, se te cayó la plata. Claro, muy bien tu hermano. No, mi hermano. Qué velocidad. Es más chico, sí, es ágil, es muy re ágil. Y entonces yo me veo pero rodeado de los billetes y empiezo a juntar y había cheques. Se ve que a alguien se le cayó, no sé qué. Pero se le cayó un banco. Bueno, se cayó un montón de plata y con eso arrancamos. Uh-huh. Y arrancamos y después nos fue bien. Nos fue muy bien después, sí, de eso. Pero porque tuvimos una guita, la administramos bien, armamos todo un sistema de delivery que no había por entonces y eso nos salvó. Decí la verdad, Varela. ¿Qué? Le fue bien porque empezaron a inyectar los melones, no, con edulcorante. No, no había melones. No hay melones todo el año. No. Entonces, esa te encanta. Esa me encanta porque sí. No puedo creer que hayan comprado inyecciones para que la gente diga que tenían los melones más duros. Compré una aguja con un soporte de estos, una inyección, una sola, y le poníamos. Y se corrió la bola de los melones dulces de los Varela. Sí, pero en ese momento era. Después no. Eso lo saqué de donde lo saqué. Me lo dijo alguien que había hecho otra cosa, que es que un tipo que tenía una carnicería que había plantado 2 zapallos que estaban crecidos, que uno se lo chorearon. Y entonces el tipo que dice, fue con una jeringa y al otro zapallo le puso un purgante. Se la afanó de vuelta, viste. Bueno, parte del asunto. Ahora, en estas cuestiones de la paranormalidad, viste que también a veces te pasa en el sentido contrario. Yo tuve una doble de encuentro de dinero hace poco. Mi madre se encuentra 1.500 pesos. De manera sospechosa, lo encuentra en un lugar, no pregunta demasiado. Parecido a esto que les pasó a ustedes. le da 500 pesos a mi hermano, me da 500 pesos a mí, se queda con 500 pesos ella. Hace como una repartida sí. Robin Hood de ese dinero. Ese mismo billete de 500 pesos yo me lo guardo en la billetera, al día siguiente pierdo la billetera, donde lo único que tenía, era además de tarjeta de débito y DNI, era ese billete de 500. Uy, o sea que lo devolví a la vida, a la paranormalidad. Es así, bueno, viste, pasan esas cosas. Yo creo que hay algo de ahí. A mí no me gusta meterme mucho porque me da un poco de miedo, viste. Me da un poco de miedo, qué sé yo, no sé, yo... No me gusta mucho. Yo suelo decir mentira cuando me cuentan cosas, ¿viste? Tenía un compañero del secundario que me decía que se le movían solas las celosías de la casa de sí. manera muy rítmica, que no hay manera de decir es el viento o se aflojó algo. Y cada vez que me lo decía, yo le decía, no me jodas, y me iba rápido, ¿viste? No me claro. gustaba el asunto. Y... Pero dejé de ir a visitarlo. Sí, mucho más cuando uno es chico, es peor, porque eso se te viene encima al toque. Por ejemplo, yo tuve... Hay antecedentes en mi familia de estas cosas. Mi madrina... ella clavaba agujas en las fotos. Y un día fui, ella como un vudú sin muñeco, toda su vida con su padre, que era un tipo que tenía una palmeta para matar moscas. Uh-huh. Te hablo de esto en los años 60. Y yo era chico, y me acuerdo, para mí era un monstruo mi tío. Y mi tía, mi madrina, pinchaba las fotos. Y recuerdo que pinchaba a la mujer de mi tío, porque no la quería. Con una chinche, de las viejas chinches. ¿Y le generaba algo después? No sé, pero a mí me daba cosa, ¿viste? Que pinchar una foto de la cara de alguien es un... Es jodido, ¿no? Y bueno, es una cosa así, que no está bueno. Imagínate, yo tendría 5 o 6 años, mi vieja me dejaba con mi madrina. ¿Vas a visitar a tu madrina? No, le decía yo, sí, vas, me llevaban, me agarraban del pirincho y me tiraban adentro. Antes la gente, los jóvenes, los niños no tenían derechos, tenían solo obligaciones. Claro. Ahora tienen solo derechos y no tienen obligaciones. ¿Te parece que no tienen obligaciones? No tengo dudas. Andar al jardín de infantes es una obligación. No, por eso, pero lo tenés que agarrar a patadas. Un día, lo que pasa es que todavía no tienes jardín de infantes la idea de hago lo que yo quiero. ¿Vos decís que tienen demasiados derechos? ¿No? Vos ya vas a ser padre, pero tienen... Ya soy padre. Va a ser más grande. Es un bubalú todavía. No, claro, todavía no habla. Cuando hable y empieza a establecer cosas y diga, ¿por qué? ¿Viste? Eso ya ahí estás. Esa es la pregunta de Albert Camus. Vos decís que avanzaron demasiado los bebés en el mundo. No, está buenísimo los derechos, pero también está bueno que tengan obligaciones. Básicamente a eso me refiero a los adolescentes. Cuando estás dando clases y eso es bastante complicado, y se les complica a los docentes por esa razón. ¿Qué vamos a hacer mañana en el lugar de la tribu a partir de las 21? Vamos, Aramo, dijo el mosquito. Sí. ¿Qué vas a hacer? No, sí, vamos a estar ahí, pero la idea es... yo hice un trabajo sobre la relación entre la imagen y la historia política argentina. Doy una materia a la facultad que se llama Seminario de Diseño Gráfico y Publicidad, y tomo, digamos, la imagen gráfica en particular, y también algunos videos, para poder entender, para poder situar ciertas prácticas. Es decir, no interpretar las imágenes. Yo no estoy de acuerdo con eso, con hacer una semiótica de la imagen. Si hay rojo es porque estaba el comunismo acechando. Claro, eso a mí, ¿sabes qué? Me parece que es la voz del que interpreta. Mm. Nunca es aquello que efectivamente ocurre. Entonces la pregunta es, vos, ¿cómo haces para que un conjunto de imágenes, en principio, y compongan una época? Bueno, en principio trazar una serie, es decir, que hay, no sé, por ejemplo... publicidades de automóviles, época. Uh-huh. Vos decís, bueno, sí, está bien, hay algunas imágenes, propagandas que ya están, no sé, en 1911, pero no hay mucho más, digamos, ¿viste? En cambio, en un determinado momento eso se vuelve una epidemia. Entonces, eso a vos te da cuenta de que eso que está ocurriendo tiene que ver con lo que pasa en el mundo social. Es decir, que no es una representación del mundo social, sí que forma parte de esa trama. Es decir, hay autos, uh-huh. o ves autos, o te dan como ver sexo, ¿viste? O hablar de sexo. Que eso ocurre en un determinado momento, no ocurre en todos los momentos. No el sexo, ¿está bien? El sexo es de siempre, porque si no, no habría procreación. No, pero representarlo. Pero claro... El discurso y la visibilidad de la sexualidad es diferente. Eso acontece entre 1880, 1920, ahí pasa. O el caso de las mujeres. Vos ves escenas de las mujeres escenas gráficas de las mujeres entre 1900 y 1920 que no lo podés creer. O sea, no es necesitamos liberarnos, es otra cosa, ¿viste? Es una cosa con mucha intensidad, con... Entonces, yo lo que hago es aglutinar esos pedazos y después verlos en la historia política y verlos cómo juegan eso, es decir, ¿por qué pasa eso con la mujer? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, todo este rollo para decir que vamos a pasar algunas imágenes y sobre esas imágenes vamos a hablar en términos de la historia política. El impacto político de las imágenes en la historia argentina es uno de los ejes que va a ser mañana parte de la clase Grosa la Gorra, 21 horas. Para la gente entrenada en saber que los terceros viernes de cada mes corresponden, no lo tomes a mal, sepan que nuestro querido Zanelli tuvo un desliz, un percance y no va a poder estar, por ende decidimos organizar esta clase Grosa la Gorra, porque uno no lo tomes a mal sin Zanelli, ¿viste? Hemos hecho cosas. No, pero ya está. Sin vos, ahora, sin mí, pero sin Zanelli, ahora, ¿viste? Ahora va todo junto. Va como ya está. No, va todo junto. Y sí, no se puede. Si no, no se puede, ¿viste? Es harina y agua. Igual, ¿viste? Sí. Que Divididos, por ejemplo, es como un power trio. Sí. Pero que el batero nunca es integrante del todo, como que es Moyo y Arnedo, ¿viste? Un poco. Bueno, porque ellos son más viejos. No es nuestro caso, que es un triángulo ya, sí, el asunto. ¿Viste? Sí, bueno. Qué bobo. Bueno, mañana entonces la clase Grosa de la Gorra de Varela, 21 horas, para poder asistir aquí de manera gratuita o poniendo unos mangos en un colador para que se licúe rápidamente. Yo estoy escuchando una música súper fuerte que debe ser tu teléfono. Sí, estoy atrás, perdón, pero me olvido de apagarlo. Déjalo sonando, total, no pasa nada. Che, te quiero hacer una consulta con respecto a lo de mañana también. ¿En qué momento fue que el auto, por ejemplo, dejó de ser el auto en sí mismo, un cacho de chapa que te lleva y te trae de un lado a otro, y pasó a ser también... ¿Qué hago con el tiempo? ¿Cómo me escapo del mundo? Bueno, recomiendo fuertemente para ese tema un libro que se llama La cultura del automóvil. Que es un libro de 200 páginas donde te muestra la relación social del automóvil. Es decir, cuando aparece, de qué manera, viste, el weekend, el Automóvil Club Argentino, es decir, las diferentes instituciones, el Rotary Club, viste, que son todas instituciones vinculadas... donde el auto está presente fuertemente y el tipo de vida que te lleva el auto. Es decir, si vos tenés un auto, bueno, podés irte de weekend. Uh-huh. Entonces te llevabas una carpa, qué sé yo, y llevas a tus hijos y eso. Ahora, el automóvil es de los años 30. Es decir, porque lo que hay que pensar, eso vamos a hablar mañana, pero entre la cantidad de kilómetros de ruta y la cantidad de kilómetros de vía... Es impresionante cuando vos ves eso, que es entre, suponete, había en 1930 había 2.000 kilómetros de vía, 2.000. En 1940 había 32.000 kilómetros. O sea, se multiplicó al mango, pero al remango, ¿entendés? Se decuplicó. Entonces vos decís, ¿qué pasó? ¿Y la vía del tren? No, la misma cantidad. Entonces, eso, ¿sabés qué es? Es la discusión en la Argentina... entre Estados Unidos e Inglaterra. Claro. Es decir, lo que estamos cambiando es de patrón. Uh-huh. Eso es lo que pasa. Y el cambio de patrón acontece desde fines de la década del 20, a lo largo de todo el 30, el peronismo frena un poco el papo, pero después no tiene alternativa y tiene que largarlo, porque la Standard Oil y todo eso, después podemos hablar un poco de eso, que es bien interesante. Es decir, ahí vos podés pensar la historia... en las imágenes como un desplazamiento, ¿entendés? O sea, la imagen es un desplazamiento de lo que está aconteciendo. Lo que está aconteciendo es que vinieron los yanquis, que bajaron y se instalaron. Y el otro tema es como, por ejemplo, a partir de la publicidad, eso creo que ya tiene que ver más con los últimos años, se te van mostrando imágenes del mundo al que quieren ir, ¿no? Cada vez más aparece como el futuro inmediato manifestado primero en la publicidad para que después eso sea lo que hace que sean políticas que lleven hacia ahí, ¿no? Bueno, lo que ocurre es... que el principio del uso de las imágenes en términos políticos es que hay una intervención sobre los deseos. Es decir, hay algo que es inmediato, que es la imagen, que tenés una visualidad que es inmediata también. Como decía Raúl Apolt, el del peronismo, el que era el secretario de Información de Perón, al que lo confunden con Goebbels. Y, viste, hay que ver la historia. Hay una biografía de Goebbels en YouTube que dura 2 horas. Ves la primera parte y después la segunda parte, que es extraordinaria, es Goebbels. O sea, pero está muy puesta, muy directa, muy al lado del tipo, ¿viste? Eso se ve todo de un tipo... Bueno, no importa, pero... ¿Cuál era el asunto que estábamos? Me perdí. ¿Viste? Yo me pierdo, loco, no sabes, no puedo tomar una esquina que me voy. ¿Cómo es que la publicidad te va mostrando lo que se quiere implementar como política futura? Y el tema es, claro, es la intervención sobre los deseos, es decir, ¿qué es lo que el otro quiere? Eso empieza a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Y se pone de manifiesto de un modo rápido, muy rápido, o sea, las agencias de publicidad tienen psicólogos, sociólogos, antropólogos trabajando desde 1910. Uh-huh. No es que dice, ay, che, y si traemos un psicólogo a ver qué onda. No, eso es desde 1910. O sea, Freud está vivo. Había escrito los escritos, ¿no? El de la cocaína y qué sé yo. O sea, y los tipos ya están viendo eso, ¿no? Porque vos lo que estás queriendo es intervenir sobre el otro. Eso, diseminado en la política, se vuelve todavía más fino. Es decir, ya es la publicidad. No la publicidad política, sino la intervención política para que la población se ordene. Porque ¿cuál es el asunto más grosso en la sociedad de masas? Que somos muchos, somos diferentes y tenemos que obedecer. Entonces, ¿cómo haces para obedecer? Ese es el asunto. ¿Cómo hacemos para que todos obedezcan lo mismo si todos quieren cosas distintas? Y no puede ser siempre a los palos, ¿no? Claro, no, y no siempre a los palos, porque los palos son para lo que Foucault llama la anatomopolítica. O sea, ¿sabés qué? Te vas a sentar acá y te me vas a escuchar 4 horas. Bueno, ¿cuánto dura eso? Sí, bueno, sí. ¿Entendés? En cambio, lo que él llama el dispositivo de seguridad, que es este, es la intervención sobre los deseos sin decir que no. No. Puedes hacer eso. Eso no vale. Ajá. Es siempre fluido, porque el deseo es fluido, ¿entendés? Bueno, de hecho, es el mal de esta época, es, por ejemplo, la multiplicación insoportable de voces, que más que un totalitarismo que te dice qué decir, qué escuchar, y eso es, hablen todos juntos, quieren hablar todos juntos, hablen todos juntos, sí. Pero esa termina siendo la propia manera, digamos, de acallar, porque lo que queda es el ruido blanco, diríamos, ¿no? Bueno, es que por ahí viene el asunto, porque qué linda cortina en vivo que tenemos, sí, con tu teléfono. Es una cosa hablando de ruidos, viste, que no para nunca. Pero volviendo al tema, la intervención es cada vez más precisa, cada vez más, definida, porque al principio, ¿cómo era? Y bueno, es la producción en serie. Quiere decir, la producción en serie quiere decir esto: vos sos uno, yo soy uno, vos comprás, yo compro, vos crees que tu producto es único tuyo, yo creo que el producto es tu único mío, y resulta que es el mismo producto. Mm. ¿Viste? Cuando vas a las tiendas... La customización. Claro, la customización. Te llaman por tu nombre para darte el mismo café que el de al lado. Totalmente. Dice, ay, bueno, Roberto, ¿cómo le va? ¿Viste? Claro. Y al lado está Roberta, que también... Sí, yo les cambio el nombre, te digo. ¿Sí? Decís otro nombre. Después digo otro nombre. San Martín, ponele. Digo, entonces ponés San Martín. San Martín, sí, acá, cómo no. Y a veces me olvido. Y... Uy, mañana te toca aniversario sanmartiniano para la clase, mirá. Sí, 17 pero, de agosto. Qué lindo tipo. ¿Vos sabés que terminó tocando? No te pongas a hablar de San Martín, ahora nos tenemos que ir a la tanda. Pero terminó tocando la viola. ¿En serio? Sí, se fue en España, aprendió a estudiar la guitarra y era un eximio guitarrista. Hasta mañana, Varela. Chau. Fenomenología de la vida cotidiana, mañana se extiende al territorio. Clase Grossa, La Gorra, 21 horas. Pará, Gustavo, te parás, todavía no hice re bloque. No, perdóname, pero... Me haces ruido con la silla. No. Parecía esa salida de la salida de la rúa. No, parece. Quería ver quién llamó, porque me pongo así. Anda, mirá. Mañana, 9 de la noche, Clase Grossa, La Gorra, de Gustavo Varela, la historia argentina en imágenes.